mujer florero. Metidita en casita, yo te espero. Las zapatillas de cuadros preparadas. Todo limpio y muy bien hecha la cama. En el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Para la ganadora. Para las políticas. Para las candidatas. Para las risueñas. Para las rockeras. Para las deportistas. Para las ilusionadas. Para todas las personas que nos escuchan. ¡Las somos todas! Muy contenta cuando me das el beso de la semana. Es mi sueño, todo limpio. Es mi sueño estar en... Un programa hecho por mujeres. Y algunos hombres. Las desgracias que me pasa yo. De mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy tenemos nada menos que tres hombres aquí. Tenemos a Sema, como siempre. Hola, Sema. Hola. Tenemos a Celedonio. Hola, hola. Cele. Y tenemos aquí a Jesús Ruiz Cano. Hola, buenas. La juventud en persona. La juventud en persona que ha venido aquí a hablar con nosotras hoy. Tenemos también a Lola Bello. ¿Cómo estás, Lola? Hola, muy bien. A Loli Cecilia. Hola. Que no viene nunca. A Sena. Hola. A Toñi Cuenca. Hola, hola, Toñi. Buenas. Y a Valle. Muy bien. Mira que se me había olvidado el nombre. Ya, anda que olvidarse el nombre de Valle Nechía. Empezamos bien. Estoy fatal, estamos... No, aquí estamos... Es la estreo que tiene. Extenuadas ya, porque ha comenzado la campaña electoral. Muy bien. Ya podemos decirlo. ¿Qué podemos decir? Voto a Izquierda Unida. Voto a Izquierda Unida. Ya ha empezado la campaña. Ya ha empezado la campaña, pues eso es lo que hay que decir. Ahora que vote cada uno el que bueno, quiera, ya pero... ha comenzado con buen pie, ¿no? Porque el primer día que pusimos los carteles allí en el bulevar, sí. Pues la verdad que había mucha gente, estuvimos acompañadas de mucha gente y después en un rato colocamos todos los carteles por todos los puntos de Écija. Y vamos a ir reponiendo porque algunos se tapan sin querer y otros queriendo. Y otros lo rompen y otros... hay de todo. Pero bueno, ahí seguimos con la campaña, seguimos visitando gente, seguimos haciendo programas de televisión, seguimos... De radio, de todo. Se de todo eso, Oye, lo que no habéis puesto en como yo veo, puesto en todas las farolas, en todos estos sitios. Del Valle hay clases, hay dinero y hay menos dinero. Aquí, claro. Aquí somos más pobres. Una farola y para un árbol que no... Los árboles no se puede poner. No, sí, pero... Los árboles ya, sí, pero los árboles no se puede. Pueden y se debe de poner. Enclavado al callatas. Y en las farolas, eso, nosotros somos muy pobres y no tenemos tanto dinero para alquilar una grúa y subir para arriba y va para abajo y llevar grúa. No, ahí se han gastado dinero del año. Porque nos mira con una farola que no hay ganas. Pero bueno, si lo tienen, pues ellos allá. Muy bien. Pero lo suplimos con mucha... energía. Vamos, que no merece poner tantos carteles en las farolas y las cosas que pues, tiene que salir bien. Esto... Bueno, muy bien. Pues ya después seguimos hablando, porque además aquí nuestro invitado Jesús Ruiz Cano es de la casa. Él va en la lista de Izquierda Unida. ¿En qué número va, Jesús? En el número 10 voy. En el número 10. Repites, ¿no? La otra legislatura también fuiste. Sí, ya la vez anterior fui en el número 8, creo. Sí, mal no recuerdo. Te han degradado. Han degradado, sí. La próxima vez me quitan del medio ya. O te dan el salto y da el salto más tarde. El salto más grande, más para adelante. Hasta el 1. Como tú quieres hoy, más para adelante. Esperemos que Loli dure para el rato. Hombre, aunque no sea en el ayuntamiento, duraré. Bueno, los dos dicen. Luego ya hay que saber. Pienso dura yo que tengo mucho más años que tú. Pero después hay que ya ir cediendo el paso a la gente joven, a los hombres, a las mujeres jóvenes. Es que ahora a Jesús lo dejamos descansar un poquito. Y que vaya aprendiendo. Que vaya adquiriendo madurez. Este chico promete, además que está muy ocupado ahora. Y está haciendo un buen trabajo. Después hablaremos de eso. Bueno, ¿cómo ha ido el fin de semana, Toñi? Ajetreado, cansadísima de todo. Bueno, ¿ha sido algún espectáculo? Sí, estuvimos el viernes viendo La Mamma Mía, que estuvo la entrada agotada. Estuve en El Gallinero, como la juventud, como los niñatos, en El Gallinero, allí. Lo que pasa es que en la butaca hay poco espacio y cuando lleva uno mucho rato son poquitos. Tú tienes las piernas muy largas. Será eso, ¿no? Y te molesta, pero muy bien. Dice que por lo visto habían hecho una campaña de darle... Lo organiza una asociación de que se llama La Caravana de Posadas. Y entonces le habían dado a toda la zona de Fuente Palmera... El billar, Cañada Rosada, las asociaciones y hermandades le habían dado taco de entrada. Y entonces, pues claro, lo habían vendido y se agotaron. Y en el teatro dejaron nada más que 50. ¿Y qué era lo que viste? Y se habían agotado. La Mamma Mía. Muy bonita en español, musical, que eran las canciones de con un fondo de una historia que había, que era de una chavala, sí, que se iba a casar y... Y su madre encontró el diario de la madre y en la madre aparecían los tres nombres de tres chicos y entonces lo invita a la boda sin que la madre supiera para ella saber cuál de los tres era su padre. Igual que la película, creo que la comentamos aquí un día. Pero muy bien, además eso, eran aficionados, es decir, que no, que eran miembros de la y miembros de la Asociación de Caravana de Posadas. Y muy bien coordinado y coordinada todo y toda en el ballet, cantando muy bien porque era la voz en directo. Falló un poquito el sonido y algún micro que otro, pero bien. Y lo mejor era que era beneficio, ¿no? De, sí, para... De Uzal, un poblado de Camerún, ¿no? Sí, para hacer una lavandería. Yaoundé, a ver, Yaoundé era el poblado de Camerún, Yaoundé. Yaoundé es la ONG. Sí, sí, perdona. Me alegro de que me corrijas. Muy bien. Estamos pues en todo. Vamos a seguir. También está... Este fin de semana se celebró el 25 aniversario de la Cruz de Mayo en La Guita y fuimos allí porque queríamos también saludar a un amigo que se llama Antonio Yélamo. Antonio Yélamo es subdirector de la cadena SER y además ha sido siempre vecino de La Guita y criado allí. Y fue muy emotivo, hizo un pregón muy emotivo porque estaba allí su madre que tiene... Que su madre vive allí en La Guita. Sí, ya. Su madre que tiene más de 90 años. Hermano de Pepillélamo. Sí, sí. Y entonces pues hizo un discurso recordando La Guita. ¿Tú te acordarás, Valle, de...? Yo sí, porque mi hermano vivía en los pisos que se hundieron. Sí, allá hablaban de una huerta... Sí, allí enfrente había una huerta y había una alberca que allí se bañaban muchos niños. Enfrente de La Guita había una huerta. ¿Te la conociste, Lola? El piso, cuando no era un grado 200, que era Cabo Potó. Sí, allí había la huerta del Chía. De la Chirra. De la Chirra. De la Chirra. De la Chirra. De la Chirra. De la Chirra. De la Chirra. Sí. Esto estaba enfrente de donde están los pisos aquellos hechos. ¿Y cómo era aquello que decían en La Guita? La Guita que como 12 personas... No, pero ¿cómo es? Como empezó... La Guita va... El trompo va a La Guita. La Guita... Porque La Guita cuando la vieron, la gente iba, en vez de con metro, iban con guita a la de esto. Y como pusieron el trompo, pues le pusieron el trompo que iba a La Guita. Pero decían una coplilla, ¿cómo era, Loli? El trompo va a La Guita va al salón. Y lo dirige Joaquín Pavón o algo así. Yo sé que eso, que dieron los pisos de La Guita, sí, que tienen sí, 50 años, claro. Bueno, mi sobrino tiene eso, 50 años de Alavien del Valle, nació allí. Y decían eso, porque como la gente iba en media con La Guita, ve cómo por trompo va La Guita. Bueno, pues... Ya somos más fines, decimos el autobús, ya no le decimos tanto el trompo. Es que con la televisión ya se van perdiendo las felicitamos, palabras. Felicitamos al barrio de La Quita porque tuvieron un día... Bueno, ha sido todo el fin de semana porque el viernes también estuvieron dando... ¿Ustedes qué fueron? ¿El sábado? Es que el sábado dice que venía uno de la copla. ¿El domingo? Yo que estaba en una comunión. Total, que el fin de semana... De uno que nació en La Quita, de un sobrino mío. Ah, mira, todo está... De un sobrino mío. Vamos, fue... un sobrino mío, el lío. Han tenido un fin de semana muy ocupado, muy bonito, muy entrañable. Y felicidades al barrio, porque eso hace barrio y barriada, sí, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Eso hace el hecho de que entre todos juntos preparen una fiesta, pues les hacen, les crean vínculos, estaban allí todos muy emocionados. Además, un barrio muy bueno, navio, hombre, no se ha visto ni mucho problema de nunca... No, que verdad, un barrio muy bueno, un tío siempre... Sin despreciar ninguno, pero ¿verdad? Yo vivo por ahí y estoy encantada. Hombre, pero bueno, yo te hablo de hace 50 años. Sí, sí, sí, pero que ahora sigue siendo un barrio muy agradable. Mi hermano se hundió los pisos aquellos y como no lo hicieron más. Y las casas son muy bonitas por dentro, yo las he visto, ¿eh? Las casitas esas de La Quita, algunas están muy bien arregladas y son monísimas, sí, sí. Hombre, no son muy grandes, pero son monísimas. Sí, hay algunos que tienen 4 habitaciones, los de la esquina tienen 4 habitaciones, pero vamos, estaban muy bien. Bueno, pues enhorabuena a Antonio Leyélamo, a su familia y al barrio de La Quita, y esperemos que arreglen aquello bien, terminen de arreglarlo, sí, porque hay jardines, un en fin. Problema ahí con un parque, ¿no? Sí, sí, sí, esos son los parques que se mantengan, que en fin, que se les dé un poquito de vidilla y que se termine de arreglar, que están a medio arreglar algunos, sobre todo uno detrás, que está arriba. El parque que hay detrás, que está cerca de tu piso. Los que, luego están los jardincitos que están por ahí detrás, que también sí, hay que está, limpiarlos, no está hay que, bien, ¿no? En fin, mantenimiento y terminar de arreglarlos. La oscuridad que tiene la cuesta que sube de la Ford también está bien, no tiene iluminación. Sí, es cierto, también la iluminación es algo que, y por detrás también de los pisos, no sé, entre el brillante y esto también hay unas zonas que están muy oscuras. Para ahorrar energía. Sí, pero la iluminación de los coches que pasan por allí. Sí, sí. Pero sí, un poquito. Y las casas aquellas que están a medio construir. Es el problema de la iluminación allí, porque la iluminación iba con la nueva urbanización esa. Claro. Y como se ha quedado parado. Pues eso me para mí que yo me iba a morir. Esa casa no la veo yo con las ganas que yo tengo. Es una pena porque hay un montón de gente. Tú sabes, fue OP, ¿no? Por lo que va el nombre de mi padre allí, pero nos vamos a quedar con las ganas. Ahí. Nunca hay que perder la esperanza, ¿vale? Pero la casa no la termina. Es lo último que se pierde. Tal vez que ha dado dinero sí que tendrá problemas. Claro, hay mucha gente que está esperando. Sí que tendrá problemas. Claro, claro. Bueno, pues... Ahora la nueva legislatura se va a hacer a todo ver. Y se va a arreglar. A ver, esperemos. Tú como Suárez, ¿puedo prometer y prometo? No, aquí se promete lo que se puede hacer, lo que no. No se promete. No. Y además que tenemos todos que involucrarnos para arreglar las cosas. No es solo cosa de los políticos, sino de que participe la sociedad civil. Sí. Bueno, pues también enhorabuena a Sol Mayor porque triunfó este fin de semana con Falsos Profetas, la sí. Sala Sol Mayor. Sí, bueno, yo no pude ir, pero mandé a mis corresponsales, a mi equipo, y bueno, estuvo genial, vamos, un montón de gente, estábamos muy contentos los de Sol Mayor porque, bueno, habían tenido un montón de asistencia. Sí, sí, se están consolidando, vez, ¿eh? Sí, porque cada vez se va enterando más gente, ¿no? Claro, entonces eso lo dije yo. Que había que aguantar que... Un poco, poco a poco, ¿no? Sí. Problema, pero muy bien. Ahí el problema es que tienes que correr coche. Sí, pero tienes un servicio de taxi. Tienes un servicio de taxi, te dan todas las facilidades del mundo. Ah, ¿tienes? Sí. Ahí sí, tendrías sí. que llegar el autobús. Es más barato, el taxi en bueno, Bucaria está en crisis. Eso promételo tú, pero bueno. De todas formas, aquí se coge mucho el taxi. Oye, el coche se coge muchísimo, o sea que tampoco está... Sí, vamos, incluso unas malas también te puedes volver andando, no pasa nada, ¿eh? Bueno, pues vamos a poner una canción que se llama Iu, de una... ¡Ay, que estás Vaya. Traicionado a sus consejos! Sí, la cantante se llama Iu. Ah, la cantante. Y dice, kiss me. ¡Ja, Ya vamos a hablar con nuestro invitado, como dije antes, se llama Jesús Ruiz Cano. Él viene aquí en calidad de reportero deportivo. Entre otras cosas. Entre otras cosas, es el número 10 de nuestra candidatura, es joven, es... Pero guapo. Es guapo también. Gracias, y... pero eso no es ningún mérito, guapo puede serlo cualquiera. Bueno, pero si él lo es, ¿por qué no se lo va a decir? Que está aquí delante. Ya tiene otro mérito más. Peloteo, ¿no? Peloteo, ¿no? El guapo también. Y él es un buen deportista, ¿no? ¿Qué deportes practicas tú, Jesús? Bueno, yo soy entrenador de baloncesto, dirijo un equipo de chicas, el equipo cadete del Ecija Básquet, que por cierto ha sido campeón de la Liga Provincial por primera vez en el equipo femenino en Ecija. Y practico atletismo, baloncesto y ciclismo. Y algunas cosillas más, pero... ¿Aparte de que trabajas? Sí, claro. Él es informático, ¿no? No, soy diplomado en empresariales. Lo que pasa es que trabajo en una empresa de informática que tiene programas de contabilidad. Vamos, un poco de las dos cosas. Y precisamente hablando de chicas, he visto en tu página web, se puede decir, ¿no? Sí, sí, mejor dila para dar publicidad, ya que estamos aquí. Él tiene una página web con otros con socios, un compañero. Un compañero que se llama Ecija Deportiva. .com. Y es una de las que tienen más éxito en Ecija. Este mes pasado hemos llegado a las 60.000 visitas. Y siendo una página de ámbito local, casi imposible llegar a más visitas, ¿no? Sí, sí. Y además la gente participa mucho. Sí, tenemos un foro, comentarios y la verdad es que hay bastante participación. Ahora, sí. En estos últimos días hemos abierto un apartado de los programas electorales, las preguntas que la gente los visitantes nos han pasado, que más les preocupan sobre el deporte en Ecija, y nos han respondido los grupos políticos, bueno, todos no. El partido de Elviri y de Angelillo no han respondido, pero esperemos que lo hagan, porque queremos coger a todos los partidos. Y ha tenido bastante comentario y ya hoy va por más de 1.000 lecturas, ¿no? Habían leído y lleva 2 días, ¿no? ¿Cuál es el secreto de que funcione una página web? Bueno, en nuestro caso, llevamos desde el 2008 y aparte de que somos la única página web cijana exclusivamente de deporte, que tenemos, que cogemos toda la variedad del deporte. Que cuando nosotros hicimos la página, éramos dos personas de baloncesto, de atletismo y de algunos deportes más, pero de fútbol era prácticamente lo que menos tocábamos y veíamos que había en el pueblo la necesidad de información deportiva que no fuera fútbol, porque si escuchamos la tele, las otras radios y demás, vemos que solo se habla de deporte, tanto fútbol. En Ecija como a nivel nacional, solo se habla de fútbol. Eso, y verdad, sí. Veíamos que había muchos deportistas que ecijanos que habían hecho grandes cosas y que habían pasado a la historia desapercibidos y habían sido grandísimos atletas, jugadores de baloncesto, etcétera, etcétera. ¿Tu hermana ha sido una gran deportista? Mi hermana, por ejemplo, pues sí, vamos, creo que fue 16 veces campeona de Andalucía, fue el campeonato de España en media maratón, quedó octava, estuvo a punto de ir a un mundial y, vamos, tiene un palmarés muy, muy bueno. ¿Tu hermana que se llama? Mari Carmen Ruiz Cano. Sí, sí. Muy famosa. Que el fútbol es lo que vende. Y la verdad que nosotros cuando empezamos dejamos el fútbol un poco al lado, pero al final te das cuenta que tienes que dar de todo. Nosotros, fútbol hoy en día es lo que más visitas nos aporta, pero no queremos dejar lo demás deporte y le damos el mismo protagonismo al fútbol como a una persona que, por ejemplo, haya ido este fin de semana a los 101 kilómetros de ronda, que es una persona como nosotros que estamos aquí sentados, que acaba de trabajar y se va a correr y todos los días corre 2 horas o coge la bicicleta 3 horas y tiene un esfuerzo grandísimo y ahí yo creo que hay que reconocérselo, ¿no? Ese es mi compañero José Luis. José Luis Rodríguez. Efectivamente, el sábado estuve yo en ronda, que estuve haciendo unas fotos y demás, aparte porque mi hermano también corría, ya aproveché, y lo estuvimos viendo por allí, que tiene mérito estar 23 horas corriendo y andando sin parar. Y luego además se vino con su coche y se vino aquí a Écija, que son cerca de hora y media, 2 horas de camino. Yo que fui a verlo y llevaba desde las 9 de la mañana, llegué a mi casa a las 12, yo estaba cansado. Y yo fui a verlo. Más que de verlo. Y tiene José Luis, ya no es ningún joven de 20 años, que ya tiene. Y aparte estaba lesionado de menisco, llevaba 2 meses que no podía correr y ha tenido que hacer la carrera entera andando. Sí. Y aparte que no es una carrera normal, es una carrera por la sierra, de camino. Frío, que una barbaridad. Y de Cijano yo vi al menos unos 15 de Cijano entre la bici y a pie. Y yo creo que es el año que ha habido más de Cijano. No ha habido ninguna mujer, pero porque es una prueba bastante dura, pero vamos, sí había mujeres, pero no eran en Cijana. Bastante más número de los últimos años, igual que pasa en la carrera de aquí de Écija. Por ejemplo, el 4 de junio es la carrera nocturna de aquí de Écija, que es una carrera de 8 kilómetros, que nació hace 6 años, cuando David Deli era concejal de deporte, y nació para celebrar un poco el Día del Medio Ambiente, que es el 5 de junio, y nació en esa fecha, y fue la época en que empezamos a tener lo que es la ribera de la corta del río, y para que la gente conociera esa zona y demás, se creó esta carrera, y desde el primer año, que creo que participó una o dos mujeres, hasta ahora que ya están más de 20 mujeres participando de Cijana, y este año se va a superar bastante, con bastante seguridad. Ha avanzado bastante. Porque también en vuestra página le dais mucho protagonismo al deporte femenino. Sí, la verdad es que poco a poco está teniendo más protagonismo. De hecho, nosotros especialmente, yo por el tema de mi hermana también estoy un poco más mentalizado con lo difícil que la mujer haga deporte, y más ahora cuando llevo el equipo de baloncesto, pues le damos un poco más de protagonismo para que otras chicas lo vean y se animen a participar. Y más que cualquier persona que pueda hacer deporte puede ser el protagonista de nuestra página. Y has dicho que entrenas un equipo de baloncesto femenino. ¿Desde cuándo? Yo soy entrenador desde hace 6 años. Lo que pasa es que este año he cogido el equipo de este cadete, que son niñas de 15 y 16 años, y anteriormente he estado de coordinador de la escuela de baloncesto. No había entrenado a equipo. Y este año ya me había decidido por entrenar, porque no tenía tiempo, entre otras cosas, de coordinar, de hacer más cosas, de las que hago. Y la verdad que es lo que me gusta, de entrenar. ¿Y ese equipo, eso que a través del ayuntamiento, de las escuelas municipales, o sí, allá lo pagan eso, como...? Las escuelas deportivas municipales el ayuntamiento... los niños se inscriben en el patronato de deporte, pero el ayuntamiento, como si dijéramos, subcontrata la actividad al club de baloncesto, al Écija Básquet. Entonces yo soy un directivo y miembro del Écija Básquet, y el Écija Básquet es el que busca a los entrenadores, el que hace los entrenamientos, lo hace todo, y el ayuntamiento te busca un sitio y es el que se encarga de cobrar a los niños. ¿Dónde estáis entrenando ahora? En el pabellón de la Alcarrachera. La verdad que allí se está muy bien, es el sitio perfecto para entrenar, porque otros años hemos entrenado en el polideportivo al aire libre, y en invierno el año pasado perdimos prácticamente un 50% de entrenamiento seguro. Pero también tenemos un problema, que es que ese pabellón está abierto y allí no hay ningún portero, no hay mantenimiento, te encuentras un día allí metido a 20 personas fumando y tú eres un entrenador, tú no tienes autoridad allí para echar a nadie ni nada, o te encuentras cosas rotas. Las cortinas que separan un campo de otro, gente jugando al fútbol, rompiendo cosas, y es una pena porque es una instalación municipal que debería, aunque está, es una concesión que tiene la empresa Ocio Sur, pero debería el ayuntamiento de achuchar un poco más, que aquello lo tenga en condiciones. Nos ha pasado incluso de que yo, cuando he salido después un sábado por la noche, me he encontrado aquello abierto a las 12 de la noche. Fíjate. Y allí se han ido de jugar fútbol, lo que sea, y como no hay ningún portero, pues porque ya está que abierto. Con, y se han metido gente a hacer botellonas, a romper pues, los marcadores, allí ha pasado de todo. Y la pena es que son buenas instalaciones y que estén así abandonadas, por lo menos. Que están en un sitio muy bueno, muy porque nosotros estamos este año por irnos allí, porque la mayoría de los niños vive por esta zona, no tanto por el polideportivo, el otro que le pillaba bastante. Hombre, mal, y además, ¿no? Que por ahí, ahí están muy bien iluminados, como van a la gente al otro lado a lo de la piscina y van a hacer. A los padres venía muy bien por sí, eso, porque sí. Muchos dejaban a los niños ahí y se iban al gimnasio, sí, además, sí. O al Mercadona, que el otro claro, lo tienen todo ahí más andando, a mano. Que... Bueno, pues es lo que decimos siempre, ¿no? No basta con hacer las cosas, sino que hay que mantenerlas. Es lo más importante. No tiene nada que ver con los niños que corren en el polideportivo. Mi nieta es una que va a apuntar para correr. Y sin embargo, ahí no hay gente para enseñar. Hay para niños chicos, pero para niñas mayores ya no. Club de atletismo. Atletismo, que es lo que ella corre. No, quizás si haya gente. Es que no, lo que pasa es que el atletismo, yo creo que ahora mismo en edades pequeñas hay poca gente ahora mismo. Y claro, es difícil juntar un grupo. A lo mejor tienen 10 alumnos y tienen un niño de 5 años, una niña de 8 y otro de 12. Otra, y no es difícil. Y yo conozco al monitor y es profesional, bueno. Porque pero es que para correr como los niños chicos que ya no van. Claro, eso, es que es difícil. Se ha quitado ella, de hecho. Que hay también un equipo de rugby femenino. Bueno, hay un equipo. Como novedad, ¿no? El equipo de rugby que ha nacido este año y no ha podido entrar en ninguna liga porque se ha hecho al final. Bueno, también hay que decir que no tiene portería de rugby, por ejemplo. Están entrenando en el campo de fútbol y de césped. Y como está, aparte que no tienen portería, como está tan utilizado y tan demandado el campo, solo tienen, creo, una hora y media a la semana. El resto de entrenamiento lo hacen en el campo de Albero, que jugar al rugby en Albero es salir todos los días ensangrentado. Pero vamos, tienen bastante mérito los chavales. Y hay 5 chicas que nos informaron a nosotros, ellas se pusieron en contacto con nosotros en la web, que 5 chicas escianas, que ahora mismo no hay más, pero que tienen intención de montar un equipo de rugby, 5 valientes, porque hay que decirlo así. Y hace como un mes más o menos participaron en el Campeonato de Andalucía de Rugby Femenino con el Club de Córdoba. Ellas llegaron, hablaron con ellos y demás y le hicieron el favor de meterla porque, claro, no había equipo aquí para que jugaran ellas y vivieron una gran jornada y la verdad que las muchachas se ven bastante animadas. El equipo de fútbol femenino también ha tenido mucho éxito, el ¿no? equipo de fútbol y además está incrementando bastante el número de jugadoras y además de éxito han participado en la liga. Los juegos deportivos provinciales han quedado los 2 equipos que tienen, primero y segundo, porque competían en la misma categoría, no querían competir más. Después todos los torneos que han jugado lo han ganado y bastante bien. Hay 5 chicas en la selección provincial de Sevilla y eso que llevan la mayoría un par de años solo jugando, ¿no? Y tienen bastante mérito. Se les reconoció, ¿no?, en la gala del deporte y se les reconoció por parte de las asociaciones de mujeres y el área de igualdad. Sí, el premio de igualdad de este año. Sí, de igualdad de este año, sí. Sí, sí. Bueno, ha recibido una serie de propuestas de todos los grupos, de todos los partidos políticos que se presentan a las elecciones municipales. ¿Te ha sorprendido alguna propuesta o te ha llamado más la atención? No, la verdad que no me ha sorprendido nada. No, no ha habido nada nuevo, ¿no? Lo único que sí me ha sorprendido es que, verdad, no es por criticar, pero que he visto que los partidos han sido demasiado positivos con la opinión del equipo de gobierno actual en deporte, en concreto. Verdad, está bien porque no es solo criticar, pero yo creo que quizás no conozcan la realidad del deporte cuando no se dan cuenta de los fallos que hay. Hombre, es que cuando se conoce, por ejemplo, tú lo conoces realmente porque estás metido dentro y ves los problemas y ves igual que todas las cosas. Yo lo que veo es que a nivel de usuario, aparentemente está todo bien, pero si hablas con gente de clubes, te das cuenta de que las cosas pueden mejorar y bastante. Pero claro, esos 4 o 5 los que lo saben, los que estamos metidos ahí en el ajo. Por ejemplo, un detalle es que en el polideportivo del Valle llevan como un año de obra de los vestuarios, y una sala de usos múltiples para dar aerobis y demás, para descongestionar el pabellón. Y yo creo que aquello puede llevar 7-8 meses la obra parada, que se pueden ver los matorrales que están súper altos, y la puerta de acceso al polideportivo, que tiene el aparcamiento para bicicletas, motos y demás, lleva cerrada desde que empezó la obra, porque se suponía que entraban las máquinas por ahí, pero la cerraron, la obra está parada y sigue la puerta cerrada y todo el mundo tiene que entrar por una puerta que tiene medio metro y está al principio. Y la gente tiene que aparcar a lo mejor a 1 kilómetro y entrar por allí, porque otra cosa es el problema de aparcamiento que hay allí y no he visto a nadie que dé solución a ese problema tampoco. La solución es ir a pie, porque si vamos a hacer deporte, sí, eso también es incoherente. A veces pero no, si el aparcamiento de bicicleta y moto del horario, tienen la puerta cerrada del aparcamiento de bicicleta y moto, fatal. Y tienes que bajar por una escalera, además, bueno, no, perdona, mentira, por la rampa. Pero está al principio, vamos, y al final es donde tiene que entrar. Y es una tontería que no cuesta dinero a nadie, solo prestar atención y ver cómo puede dar un mejor servicio. Simplemente. ¿Se cuida en Écija el deporte de base? Se cuida más que antiguamente, que anteriormente. No estoy diciendo hace 4 años, pero la verdad que el deporte en Écija, no nos podemos engañar, ha mejorado bastante. Estamos, yo creo, en el mejor momento, pero no solo en Écija, sino en cualquier sitio de España. Sí, sí. La crisis, si una cosa buena ha tenido, es que la gente practica más deporte, y eso está totalmente claro. Puedes hablar con cualquier persona que trabaja en una tienda de deporte y te dice que vende más que nunca. Y no porque la gente... Las prendas deportivas y todo eso, y las zapatillas son caras. Bueno, hay de todos los precios. Hombre, pero si vas a otro sitio... Más caros son los cubatas y no te aportan hombre, nada. Claro. Muy bien, muy bien. A mí me ha gustado eso. Es que Loli es de la Liga Antialcohólica. Entonces, lo que estaba diciendo es eso. Tú puedes ir un día por la Corta del Río y ver cómo parece aquello, como se dice, la calle nueva, ¿no? Ahí gente andando, corriendo, el polideportivo está lleno y eso no es éxito del partido de gobierno, es que la gente al tener más tiempo practica más deporte, la gente ha cambiado de mentalidad, se ha dado cuenta que para estar bien hay que practicar deporte. Pues es una moda momentánea que ahora le ha dado la gente por hacer deporte. Lo que pasa es que te están acribillando en los medios la figura, la persona. No creo que es tanto la figura, sino cualquier persona que, por ejemplo, empiece a andar y después pase a correr, él mismo se da cuenta que cuando llega a su casa, se ducha, lo bien que se siente y ve una mejora diaria. Como el que participa en una carrera. Tú participas en una carrera y cuando acaba, en el momento estás pensando, yo no corro más, no vengo más, y en el momento que acaba y te ve la foto, habla con la gente, pues mira, por aquí va bien, esto, lo otro, al final te pica y tú acabas picando a lo que hay a tu alrededor. Es que el deporte engancha. Yo estoy enganchado, por lo menos. Qué bien. ¿Tú de qué equipo eres? ¿De fútbol? La verdad es que, como te he dicho, no soy muy futbolero. Ah, muy bien. Siempre muy bien, quiero que ganen los equipos andaluces y que pierda el Madrid y el Barça. Muy bien. Por ello, de que tengo algo que siempre me gusta que pierdan los que más tienen. Claro. No sé de dónde me viene. Claro. Porque manejan mucho dinero esta gente con el fútbol. Eso es un negocio. Un negocio, ¿no? Sí. Horroroso a veces. Sí, sí. ¿Hace falta otro campo? Nosotros llevamos en el programa electoral otro campo de césped artificial. Sí, la verdad es que sí, yo creo que sí. Es la instalación más demandada, seguro, en Écija. Seguro, porque solamente con la cantidad de equipo que tiene el Écija Balompié entrenando, ocupan casi todas las horas de la semana. Y hay muchos grupos, bueno, aparte del equipo de rugby que necesitaría más horas, los aficionados también necesitan disfrutar de las instalaciones municipales y no estar limitadas solamente a los equipos. Y esto clarísimamente está justificado esa obra, ¿no? Una inversión grande, pero vamos, que va a tener demanda. Y además lo llevan bastante propuestas de partidos más. Claro, sí. Está bien que coincidamos en eso. Y también llevamos la propuesta de mejorar las instalaciones escolares. Que también está bastante bien. Están desaprovechadas, ¿no? Claro, porque al final es una instalación de barrio, porque prácticamente en todos los barrios hay actividades, hay centros educativos, y tenerlo cerrado es tener las instalaciones ahí baldías, ¿no? Está bastante bien. Sí, pero volvemos otra vez a lo que estábamos diciendo antes. que sí, coloca una canasta de baloncesto, pero se le rompe la red o conozco, y ya no la no, se sigue el aro pelado y mondado. Sí, sí. Pero bueno, algo por ejemplo, es algo. Yo empecé a jugar baloncesto porque en el Parque San Pablo pusieron canastas. Y claro, después se dejaron, se rompieron y ya no había más. Pero es una cosa que no cuesta nada y acerca, en vez de que alguien esté, en lugar de que alguien esté bebiéndose una litrona, como quien dice, pues está allí jugando y hace un bien, ¿no?, a él mismo. Claro que sí, sí. Después hay también otra cosa que echamos de menos, que es la peña del ajedrez, que había una peña del ajedrez. Y una escuela deportiva que ya tampoco existe. Y tampoco se hace el campeonato, ¿no? Tampoco, el campeonato que era el campeonato internacional de ajedrez, que llegó a tener bastante prestigio, se ha abandonado también, vamos, de un año para otro. Es una pena, el atletismo también bajó, ¿no? El atletismo bajó a no nivel la práctica, de, escuela, sí, de escuela, de escuela, pero a nivel de club y de participación en carreras y demás, hay bastante más. Pero a nivel de escuela se dejó un poco de lado, y eso que hay bastante gente en el mundo del atletismo, como Rafael Fernández, que es del Club Deportivo de Cijano, que luchan bastante por el atletismo, pero claro, una persona que no vive de eso, que es un aficionado, no puede ser el que lo lleve todo. Tiene que tener el apoyo del ayuntamiento, no que dependa de que una persona un día se canse de hacer una labor en horas que están fuera de su trabajo y que no tiene compensada económicamente, muere el deporte. Si un día se cansa esa persona, muere y ya no hay más nada. Precisamente ahora se están haciendo las Olimpiadas Comarcales. Sí, hoy. Que ya va por su número 24. 24. 24, ¿no? Que hay que decir aquí que comenzaron en el Blas Infante, primero la Olimpiada Escolar del Blas Infante, y después Paco Martín Vázquez colaboró para que se hicieran las comarcales, uh-huh. Y 24 años ya, ¿no? Paco Martín Vázquez, que se le reconoció también en la Gala del Deporte su labor, se le dio una mención especial por la labor en cuanto a formación de chicos en el atletismo y la importancia que tuvo en las Olimpiadas, que sean lo que son hoy día, que reúnen a más de 1.000 chicos de Écija, de Cañada, de la Luisiana y del Villar. Se llama Olimpiada, pero en verdad es una prueba de atletismo, porque todo gira en torno a la pista de atletismo. También llevamos nosotros una propuesta de... Bueno, el Consejo de la Mujer lo lleva tiempo pidiendo, que en los parques se pongan para hacer ejercicio las personas mayores. ¿Tú no crees que está un poco abandonado el deporte de las personas mayores? Un poco no, está totalmente abandonado, vamos, que no... No existe, actualmente incluso las actividades para adultos, no para mayores de la tercera edad, sino para adultos, quitando pilates, que creo que es lo que hay, demás, y gimnasia de mantenimiento, pero que en su momento, cuando David Deli estaba en el gobierno, no recuerdo el número, pero era una barbaridad la gente que se apuntó, porque dio precios asequibles y con buenos monitores. Y de un año para otro se abandonó, quizá porque a alguien le interesaba que se apuntaran a gimnasios privados, y actualmente no, vamos, el que tenga menos recursos y quiera hacer gimnasia tiene que pasar por un gimnasio. Sí, también la piscina municipal, la piscina que hay aquí cubierta, es a dar pilates por la tarde, claro, que tienes que pagar... Como yo voy a la piscina y vamos muchas personas allí, pero allí tienes que pagar todos los meses... Claro. Otra cosa importante que no me quería dejar atrás es la de crear un consejo local de deporte. Actualmente hay una descoordinación total entre los clubes. Hay clubes que podían trabajar unos con otros, mano a mano, hacer actividades en común y demás, y no se tiene relación con el patronato. El patronato, sí, yo como mi forma de ver, ellos ahora mismo trabajan que tú, que eres un club, que tú no vives de esto, que tú eres un aficionado, tú haces una actividad y el patronato te ayuda, cuando el patronato debería ser el que tuviera la iniciativa y tú colaborar con él, que ellos son los que viven de esto. Claro, y son los que deberían de organizar todas las actividades y buscar a las personas adecuadas para que lleven a cabo estas actividades. Pero bueno, si a lo mejor que ponen al frente no le gusta el deporte, tú imagínate que yo al frente del deporte, que a mí no me gusta, haría una labor nefasta y fatal. Claro. Tiene que poner personas como tú o como otras personas que como le gusten. Como David, claro. Efectivamente. Gente que le guste el deporte y tenga el conocimiento. Sí, sí. Pues yo digo esto de las personas mayores y también del deporte adaptado, que tampoco está fomentado, ¿no? Mm. Que es muy importante. Es más difícil, la verdad que es más difícil trabajar también en ese campo. También sería cuestión pero... de formación también, sí. ¿No? Había, sería un yacimiento de empleo también. Formar a gente para el deporte adaptado. También falta más formación a los monitores locales, a la gente joven que quiere trabajar en el sector del deporte. Uh-huh. Más formación que después va a repercutir en mejor servicio a los alumnos y alumnas. Y también dijimos que estuvimos hablando con los la Asociación de Enfermos Cardíacos, ¿verdad, Loli? Hablamos de poner en el polideportivo un desfibrilizador. Desfibrilador. Desfibrilador. ¿Qué es eso? Eso es, bueno, hace poco... Yo lo sé, ¿eh? Desde hace relativamente poco se ha puesto de moda hablar de esto porque desde que pasó ya. Lo del jugador de Sevilla que murió... Puerta. Cuando le da un infarto, pues pueden salvarlo con ese aparato. Y es un aparato que no es barato, pero que si salva una vida, eso está compensado económicamente... que salvará una vida. Pero después porque más sabe que sabe manejarlo también. También, ¿no? Y hay que mantenerlo, que hay muchas veces que tenemos cosas y cuando echamos mano no funciona. Pero vamos, bastante importante, porque no es solo el jugador del Sevilla, sino que en Ecija murió, murió un chaval poco después. Bueno. Sí, sí, es verdad. Sí. Bueno, Jesús, pues si quieres añadir algo más... Bueno, yo podría estar aquí hablando días y días, pero vamos a dejarlo ya si quieres. Te emplazamos para que vengas otro día a hablar de deporte. Cuando queráis. Te damos la enhorabuena por tu magnífica página web, que repetimos, se llama... ¿Cómo? Ecijadeportiva.com. Ecijadeportiva.com. Me he dejado algunos deportes, que también quería mentarlos. Venga, ¿vale? Mentalos. Como por ejemplo la gimnasia rítmica, que es una iniciativa que lleva 2 años y tienen 90 alumnas, todas ellas alumnas, y han conseguido, en este año, su primer año de competición, han conseguido muy, muy buenos resultados. En categoría benjamín han sido oro en provincial y bronce en infantil. En atletismo también tenemos varias subcampeonas de la provincia. En baloncesto, como ya he dicho antes, el equipo que yo entreno ha quedado primero, pero otro equipo de Écija ha sido segundo. Y el equipo benjamín, que es mixto, también ha ganado en su competición. En fútbol ya le hemos dado el repaso y en taekwondo tenemos a Ángela Roza, que fue el premio de la Gala del Deporte los 2 últimos años. Y otra chica más, que es Ana María Gómez, quiero recordar de memoria, que ambas son campeonas de Andalucía. Y en piragüismo también hay varias chicas que están compitiendo. En patinaje ha empezado hace poco la escuela de patinaje, que es una iniciativa también de una chica que ha luchado bastante porque el patinaje siguiera para adelante. Milagros. Mila Fernández. Uh-huh. Pero no sé exactamente cómo está funcionando, la verdad. Sí, y está en natación. Está funcionando. Y tiene gente, y hasta gente mayor, ¿eh? Uh-huh. Y si se impulsara un poco el carril bici, se construía carril bici, es una iniciativa que siempre que hay carril bici en las ciudades va en auge el número de patinadores. Porque en Écija ir por las calles adoquines con el patín, como que es difícil. No. También en la época de David había varias marchas en bicicleta al año. Y este año han hecho una marcha que la van a hacer la semana que viene, curiosamente justo una semana antes de las elecciones. No habían hecho ninguna marcha en los últimos 4 años y ahora han organizado una. Igual que una marcha de senderismo la semana pasada. El otro día, sí. ¿Y el deporte del monopatín cómo está? Porque por ahí tenemos usuarios que nos exigen el espacios, ¿eh? Bueno, sí. Lo del monopatín. El skate en el... Tiene un nombre español, ¿no? Sí. En el polideportivo tienen la pista de skatepark, sí. Pero yo la verdad es que no tengo conocimiento mucho de cómo va ese deporte y demás. La verdad que hay más pillas fuera de juego. Bueno, pero dicen nosotros que la vimos la pista. Nos dijeron que estaba sí, yo creo muy que mal estado. Desde que la hicieron, que puede hacer 8 o 10 años que la hicieron, ahí está igual. Tiene algunas tablitas así levantadas y claro, había un club de skate, pero no sé si sigue hoy en día. Creo que sí. Pero la verdad es que en Écija estamos representados en todas las modalidades deportivas. Sí, ¿no? La verdad es que sí. Ya he dicho antes, digo que es el mejor momento que tiene la ciudad, y con el rugby ahora en este momento y el piragüismo en los últimos años. El rugby tuvimos un encuentro con ellos, con la asociación, y la verdad que están súper entusiasmados, bueno, con muchas ganas de tirar para adelante y eso. Y los piragüistas. Los piragüistas. Cuando tú dices por ahí que en Écija hay piraguas, pues estamos que... y que compiten en aguas bravas. Sí. Y después tenía aquí anotado que no se quería... Sí. Ya acabó. No quería que se me escapara destacar un poco a los cuatro deportistas que yo creo que son los cuatro referentes del deporte en Écija, como es, por ejemplo, David Palacio, que es un atleta de medio fondo que corre en 800 metros y que este año ha sido tercero en el Campeonato de España de pista cubierta, y que ahora en las próximas fechas competirá en el Campeonato de España del aire libre, donde intentará buscar una plaza para el año que viene estar en las Olimpiadas, que lo tiene bastante bien para ir. Gaspar Trabalón, que es un taekwondeca también écijano, que está en el Centro de Alto Rendimiento de Murcia y que el año pasado fue tercero en el Campeonato del Mundo Junior. Que vamos, ahí queda. Después tenemos a Juan Manuel Muñoz, que es un jinete écijano, que con su caballo de raza árabe española, de pura sangre española, participó en las Olimpiadas de Pekín, siendo el primer écijano en participar en las Olimpiadas, pero no el último. Rubén Pérez, que es futbolista actualmente del Deportivo de La Coruña, que está en primera división y es titular indiscutible en el equipo, y que está jugando en la selección española sub-21. Tiene un bastante futuro el chaval. Caray, enhorabuena, felicidades a todos. El año que viene alguna mujer, sí. Más que hay... Es que el punto negativo en las mujeres, que podemos decir, es que las chicas a partir de 15 y 16 años abandonan en un porcentaje muy muy alto la práctica del deporte más intensamente. De deporte de ir a hacer aeróbic, andar, correr un poco, sí, pero de competición a partir de 15 y 16 años. No. Bajan, pero vamos, es increíble, ¿no? Tampoco tienen modelos, ¿no? En la televisión no se pone mucho. A lo mejor tampoco tienen el apoyo de su familia. Tampoco, claro. Porque un padre está muy orgulloso cuando el hijo dice, uy, qué bueno es mi hijo, de fútbol, esto, lo otro, pero a lo mejor a su hija le gusta dice, el fútbol, le gusta el fútbol a la niña. La niña, ¿dónde y eso, hijos? Claro, si te cuesta trabajo, porque es un esfuerzo que tiene que hacer cuando sales de estudiar, de esto, de lo otro, y encima no tienes el apoyo, pues... Ahí es donde tenemos que hacer el trabajo para que y no ve futuro, porque los niños desde que están en el colegio ya empiezan a decir, ay, yo voy a ser portero como fulanito, yo voy... Por eso que ha dicho Loli, es que las niñas no tienen modelo ninguno. Pero yo creo que lo bonito del deporte es practicarlo. Simplemente, claro. Porque superarse a sí mismo y estar motivado, y porque llegar a ser deportista que puedas vivir de eso y que te puedas mantener de eso toda tu vida, llegará uno de cada 5.000 o de cada 2.000. Los demás, si tienen ese objetivo, van a ser unos fracasados. Claro. Entonces, claro. Si tú practicas el deporte simplemente porque te gusta, vas a ser un deportista toda la vida. Claro que sí. Pero eso, ¿cómo se lo explicas tú a uno de 7 u 8 años? Sí, se lo explica. Lo entiende. Se lo explica porque coge a cualquier persona que dice, mira, tú ves que juegas muy bien, pues se juega en primera regional. A veces... Luego tiene que ir a trabajar en la oficina, tiene que vender camisetas, vender claro. Algo. A veces los padres y las madres son peores que los niños. Porque a veces, hombre, yo lo sé por el colegio, algunas veces... los niños pierden por algo y pues es que salió antes y es una competición tonta de niños, ¿verdad? Una cosa que tampoco se juegan tanto, ¿eh? Nosotros estamos continuamente diciendo lo importante es participar, lo importante es sentirse bien, mejorarse a sí mismo, todos esos valores, el equipo y tal. Y el ejemplo que dan los padres muchas veces cuando estás en un partido y ve a los padres... meterse con los árbitros, insultarlo, el hijo, si ve eso, el padre cómo le va a decir después al hijo que no insulte a nadie. Sí, es una vergüenza. Bueno, pues nada, muchas gracias, Jesús, te puedes quedar con nosotras el tiempo que quieras, vale, y participar Yo sé que tú eres nuestro oyente, ya sabes cómo funciona esto. Sí, sí. Y participar en todo lo que hablemos. Ahora, como siempre, vamos con nuestro espacio de libros. Ve pensando, ¿no? Venga. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo, todo, todo está en los libros. Todo está en los libros. Todo está en los libros. Bueno, pues vamos a hablar de un libro que nombré la semana pasada, pero que no sé qué pasó, que alguien habló de otro y no me dio tiempo de hablar de él, que se llama Aprender a vivir, de José Antonio Marina. Este hombre, que es un psicólogo, tiene un movimiento que se llama Movilización Social Educativa, parte de una premisa muy importante, que es un dicho africano que dice: al niño lo educa la tribu entera. Entonces él piensa, y yo también lo pienso, que todo influye en el comportamiento, en la manera de ser de los niños, no solo los padres, ni solo los maestros y las maestras, no solo la televisión, sino que todo es un conjunto. Y habla de lo importantísimo que es educar a nuestros jóvenes y a nuestros niños y a nuestras niñas, porque es el futuro, ¿no? Y entonces habla de una frase que se dice así muy alegremente y que es mentira, que es que las personas no pueden cambiar su manera de ser. Efectivamente, el carácter se modifica, ¿no? A lo largo de los años, mejorando tus hábitos, y se forma un carácter y se va uno corrigiendo. Y las experiencias que vas teniendo también te hacen. A través del deporte. A través del deporte, por ejemplo, si tú coges el hábito de hacer deporte, pues te transformas. ¿Cuánta gente ha empezado a correr a los 50 años o a los 40? Sí, sí. Y se ha hecho un buen deportista. Siempre viene de muchas, de adicciones y demás, ¿no? La gente cuando se mete. Pues yo recomiendo este libro, la verdad que nos da muchas pistas, sobre todo para las personas educadoras y los padres y las madres, sobre cómo educar a nuestros hijos. Él dice, y yo también estoy de acuerdo, que lo importante es educarlos para que sean personas inteligentes, que estén en buenas condiciones para llevar una vida feliz y digna. Y con eso nos podemos dar con un canto en los dientes. Ahora que van a tener nuestra juventud tantas dificultades, porque la verdad que está la cosa muy negra, pues que sean por lo menos felices, dignos, independientes y dignas. Y vamos a hablar también, como también hablamos de cine, pues de un cortometraje que a mí me encanta. Vamos a escuchar un pedacito de cómo empieza. Soñaba en ese entonces en forjar un poema de arte nervioso y nueva obra audaz y suprema. Escogí entre un asunto grotesco y otro trágico. Llamé a todos los ritmos con un conjuro mágico. Y los ritmos indóciles vinieron acercándose, juntándose en las sombras, huyéndose y buscándose. Ritmos sonoros, ritmos potentes, ritmos graves. Unos cual choques de armas, otros cual cantos de aves. De oriente hasta occidente, desde el sur hasta el norte, de metros y de formas se presentó la corte. Tascando frenos áureos bajo las riendas frágiles, cruzaron los tercetos como corceles ágiles, abriéndose ancho paso por entre aquella grey. ¿Habéis visto este cortometraje? No, yo no. ¿Qué te pareció, Lola? Ah, yo me divertí mucho. Está muy bien. Se presentó al concurso de cortos de la Mancomunidad. Sí. Y la verdad que a mí me encantó, ¿eh? A mí me gustó mucho, me habían hablado de él también, era uno de los favoritos para ganar, ¿no? Me hablaron de él y la verdad que estaba muy bien, muy, muy original. ¿Cómo se llama? Muy original, muy poético, se llama La vida poética. La vida poeta. Ay, sí, perdón, La vida poeta, sí, lo tengo aquí apuntado. La vida poeta. Y es como se encuentran dos personas, ¿no? Pero sí, es un poco así. Es mágico, ¿no? Sí, tiene un puntito. Sí, sí. Como la película. Un puntito Amélie. Amélie. Sí, un puntito Amélie. Pero tiene un puntito Amélie, pero también tiene ese puntito también de humor que también lo tenía Amélie, ese puntito de humor que sí. A mí me encantó. A mí sí, me gustó sí. Muchísimo. Sí, sí, sí. Pues está ya en el YouTube. Se llama La vida poeta y ahí pueden ver a Jara, a Jara González Cabanillas, que es la artista, Roberto Carlos Rivera, y han participado también toda gente cijana, Víctor Elena Orejuela, Enriquín, Enrique Fernández y Marta Guisado Rivera. Se llama La vida poeta. Lo vamos a colgar también en el blog de nuestra radio Las Somos Todas, porque la verdad que merece la pena verlo. Y vamos con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, ay, yo te quiero verde. Pues en nuestro espacio verde hoy vamos a hablar de nuestras propuestas verdes, ¿no, Loli? Pues sí. Venga. Venga. Primero de todo, la puesta en marcha de la depuradora. Eso sí que es importante, Nefi. Sí, sí, la verdad que llevamos mucho tiempo esperando. Otra conclusión. El desarrollo de las conclusiones del Foro del Genil, limpieza del cauce, parque periurbano, reparación de construcciones singulares, forestación, que el río está ahí y que Écija tiene que ver el río. Cara al río. La creación de huertos, que ahora algunos también lo llevan en su programa electoral. Sí, pero... y además dicen que son pioneros en tener esa iniciativa. ¿Sí? Es que no he leído los otros programas electorales de otros. Y de hace cuatro años. Vamos, no efectivamente, no tienen que buscarse a los archivos ni irse muy antiguos ni muy viejos para verlo. Pero bueno. Hombre, nosotras nos alegramos de que se añadan a esa propuesta que salió ya en el aire por parte de Izquierda Unida hace unos años. Cada grupo puede tener su idea, pueden coincidir contigo, pero no significa que vayamos de listos y de ser los primeros. Las cosas como son, y ya está. Punto. Viene ya de hace unos años. Era por eso viejo, pero por eso digo que digan que los huertos lo llevan ellos, me parece muy bien. Todos al carro y a realizar los huertos. Venga. Pero a mí que no me ponga a quitar hierba, que yo no quito ni una. Y a sembrar tomate. Otro punto importante, apoyo a la recuperación de cañadas y vías pecuarias. Sí, y mantenimiento de las vías, de la vía verde, que se hizo con mucho esfuerzo y hay zonas que están fatal, ¿verdad? Están fatal, y después de la lluvia de este año, la que va para la campiña, para el polígono de la campiña, no, en bicicleta no puedes pasar. Aparte de que cuando estaba bien, tampoco podías pasar. Porque el camino tiene 1,40 m, 1,50 m, y tiene un árbol en medio. Sí, sí, no. Pues... Y limpieza y mantenimiento de los parques. Sí, eso lo reclaman todo el vecindario. El parque de la Alcarrachela, sí. Que ahí hay un parque cerca del Mercadona que está el pobre abandonado, sin árboles, solo tiene árboles por una parte. El parque del Valle, que sirve solo para los perros. Es el que está peor de todo, creo yo. El parque de la Guita, que es peligroso, sí, porque no hay una baranda que... No hay una valla que evite que los niños se caigan. El parque de la zona de las huertas también. el caminillo que hay al lado del río, por la zona de las huertas, que no se puede pasar también. En fin, hay mucho que hacer. Ahí sí que podemos dar trabajo. Los parques de la huerta la han no lo arreglaron, lo están arreglando. Sí, eso están, lo están arreglando ahora. Eso ya están arreglando, están acabándolo. Prisa en acabarlo. Sí, pero lo están dejando muy bien. En vez de levantar las losetas 20 veces, las mismas losetas, pues se podían dedicar a limpiar todas esas cosas y a mantener todos esos jardines, porque, hombre, yo veo que en un barrio que haya un parque y de verde que te da alegría y que haya árboles y que los niños jueguen allí, pero no a la tostonera esa que ahora te puedes ir aquí. Sí, lo que dice Loli, que además es una fuente de trabajo importante, sí, porque todo eso lo bueno, tiene que arreglar. Mi barrio barren, pero ahí está al lado de donde está el supermercado de Super Jamón, donde ponemos nosotros la verbena. Esa cera de las bolillas estas de los árboles, eso no lo barren nunca, nunca. Barren aquella cera. A ver, por eso, siendo de la misma barriada, aunque, hombre, está enfrente del resto, pero donde están los contenedores, ahí tiene una bolilla que es que te mata. Ahí vaya dado en un aspecto clave que no se habla nunca, y es los árboles que se plantan en las ciudades. Se plantan los más baratos. Y no son los más adecuados. Son las bolillas grandes, que echan la bolilla esa, que están todos llenas de bolillas. Porque a la larga es el que más dinero le cuesta en mantener los de hoja caduca, que los conocidos como plátanos, que plantan, no, que además los alérgicos son los que... En mi casa las puertas y ventanas tienen que estar cerradas, porque en cuanto que además, hay aire... las raíces que tiene levantan bastante. Sí. Pasa que, claro, es curioso, la urbanización porque... es de los empresarios, lo ponen el más barato. Pero es curioso porque eso pasa en casi todas las ciudades españolas. Los plátanos es algo que está muy extendido. Y además la no sé por qué, porque hay muchos árboles para... suelta. Sí. Que barren y al rato hombre, son preciosos, barren y recogen y al rato está todo lleno y además sí, se llenan todos los patios. Ese es lo que yo te digo, de enfrente donde están los contenedores, que es los amarillos, eso no lo barren nunca. Ahora con las calles lo limpiaron un poco. Pero ¿qué pasa? Con esa bolilla vamos, tienen que ir con un miedo, porque pisa esa bolilla sí. Y no lo barren, eso no lo barren. Bueno, también pedimos, queremos que las tasas de limpieza sean justas, que pague más el que más dinero tiene, ¿no? Que haya justicia fiscal, unificación en la limpieza, que haya compensación de unos servicios a otros, si unos no son muy necesarios, pues que la misma empresa haga los otros. El Consejo Medioambiental, donde están representadas las asociaciones ecologistas, y el problema que todo el mundo, ya hemos hablado aquí, que todo el mundo le afecta mucho, que es el de las cacas de los perros, que se cumplan las ordenanzas. A ver si se pasa esa moda. Poner aparatos para mayores en los parques y jardines y renovarlos de los colegios y los de los parques de los niños. En el parque, si os habéis fijado, en el parque de San Pablo hay un parque infantil que está abarrotado siempre. Muy pequeño. Ahí es que no hay tierra. Ahí es que no hay tierra. Y los columpios que hay, a mí personalmente, para los niños pequeños no es, porque eso es una tabla, no es como lo del parque infantil, que metes... redondo, metes al niño, sí, pero tiene peligro. Pero hay mucha gente siempre allí. Sí, sí, allí. Pero sí. Ahora para verano tienen un problema, que es que han cambiado la iluminación del Parque San Pablo, que la han cambiado nueva, han quitado la que había, que era bastante mejor que la que hay ahora mismo, y tú ahora por la noche no te puedes ir allí con el niño, no se ve nada. Absolutamente nada. El carril bici, que está justo detrás de eso, menos todavía. Y es una porque iluminación. ¿Sabe nada? Ahora por la noche va a ir el parque, para las parejas que se vayan allí. Como la tierra, no sé, como antiguamente. No, pero no. Antiguamente para las parejas estaba muy bien el cepecito que había en la ribera. En el paseo marítimo, ese le llamo yo el paseo marítimo. Y ese césped yo no sé ahora mismo cómo está, pero hace un mes o dos meses estaba abandonado. Tenía unos matorrales. No lo sé porque yo no pasaba nunca por allí. Por yo el, sí. Paseo ya hace tiempo, ¿verdad? Y los piragüistas tienen unos proyectos muy bonitos también para el río Genil, para poder practicar su deporte, y también hay que recogerlos, ¿no? Y además también es una posible fuente de trabajo. También, claro. El piragüismo. Hay un turismo medioambiental, está muy fomentado en muchos sitios y da mucho trabajo. El mes que viene, en junio, siempre se celebra el descenso de Batán Écija y yo no recuerdo el número de participantes, pero 400, 500 participantes y la mayoría sí, vienen de fuera, ¿no? Sí, sí. Pues se van a encontrar en la Ribera, no sé, este año, ¿eh? Como todos los años, más o menos. Sí, ah, bueno. Pensaba que después de... Sí, lo que pasa es que, claro, llega hasta el Parque San Pablo, no avanza más. Y a lo mejor los mayores destrozos están en la corta del río, donde hay más acumulado más lima. Eso hay que finalizar esa obra, hay que terminarla en condiciones. Vamos con frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Pa' tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De bueno, aquí se va a liar la guerra de Troya. Oh, por Dios, nosotros somos pacíficas, Toñi. Pues se va a liar aquí otra vez la guerra de Troya. Porque yo no creo que esto o nos tocará a nosotros las mujeres otra vez perder y ceder el terreno y demás. Porque yo no creo que los padres pierdan su apellido. El padre. Así que. Y no, con lo decida un funcionario, si no hay acuerdo entre los padres. Eso dice. A ver quién le pone el cascabelgato. A ver quién le pone el cascabelgato. Bueno, cuenta las cosas, venga, cuéntalas bien. Toñi, venga. Pero si ya lo he contado, me ha dado imposible. Bueno, es la ley esta que va a entrar en vigor dentro de aproximadamente dos años, en la que vamos a acabar con el libro de familia. Vamos a acabar con los matrimonios, pues se va a pelear más de uno. ¡Claro! Más todavía. Cada persona tendrá entonces una ficha individual con un código personal de ciudadanía, y en la que el orden de los apellidos, si los padres no se ponen de acuerdo, será un funcionario. Y dicen que el orden de los apellidos dice que será atendiendo al interés superior del menor, el funcionario, y tienen 3 días para decidirlo. Si no se ponen de acuerdo, decide el funcionario. Decide el funcionario, sí, sí. Claro. Y ya los otros hijos, pues si tú le pones Pepito Pérez Sarmiento, pues los demás se llaman Pérez Sarmiento. Hombre, claro, hasta ahí podíamos llegar. Sí, los hermanos, para todos los hermanos. Para los hermanos, todos los hermanos tuvieran diferente apellido. Luego hay otra cosa que es buena también, bueno, y ya hay otro partido que no iba a decir, que decía que el orden de los apellidos que se pusiera por azar, como si estuviéramos aquí en la lotería. Pero yo creo que al final es lo que va a hacer el funcionario, ¿no? Claro. Todo lo que sea. Claro, porque... Vamos a ver. El gobierno proponía que se hiciera por orden alfabético. Alfabético, sí. Pero vamos a ver. Si yo tengo un hijo y yo me llamo Álvarez, y mi marido se llama Piñeiro, Álvarez seguramente no se perderá. Piñeiro puede ser, claro, que sí, ¿no? Y Zapatero se hubiera perdido. Zapatero se ha perdido. Si se hubiera perdido, no hay problema, no hay. Eso no hay. ¿Pero esto qué? ¿Que no le ponen los nombres, los apellidos de los padres? Explícame, porque del no, padre, no, que en vez de poner, bien, que ahora tú puedes poner, tú tienes un hijo, sí, mañana. Tú, yo ya no, Dios no ninguno, lo quiera. Yo ya no voy a tener ninguno, bueno, yo tampoco. Mi nieto. Ni tú, ni nieto. Yo tampoco, tus nietos. Lo mismo puede ir, el primero, el del padre o el de la madre. El de la madre. El que decida. En mi caso, mis padres podían tener un gran problema, porque soy esparza. Todavía yo creo que ahí mi madre dijo, el mío es el primero, nadie lo sabe. Yo creo que ahí ya fuiste pionera. No, pero por ejemplo, en mi familia mi primer apellido se pierde, está ya perdido, porque como mi hermano es el único hermano que tengo, tiene 2 niñas, pues... Claro. Y el mío se va a perder también, porque soy hija única. Claro, por eso el PNV decía... que había que poner primero el menos frecuente, claro, para evitar el empobrecimiento de la riqueza onomástica. Qué claro, García, es cierto, un criterio. Y la repetición de nombres. Mi bisnieto, mi bisnieto. Que va a haber muchos nombres iguales. Sí, claro. Porque claro, el López. Pues mira, yo ese que ya me claro, ¿cómo se bueno, llama? Pues el ¿eh? Mío se llama Cecilia y lo pierdo. Claro, por eso. Claro. Mi bisnieto pierde el mije ya. Hombre, mi bisnieto pierde el mije ya. Es que es verdad, es verdad. El que hace en cambio, en cambio, el PP dice que porque, porque se crea este conflicto innecesario y absurdo en la pareja que antes no existía, porque se ponía el nombre del padre y ya está. Claro, se habrán roto la cabeza, con este, para sacar esa conclusión. Bueno, también lo podría haber puesto al revés, entonces ya también se acaba el conflicto, ¿no? Dar de la madre por decreto. Entonces se acabó. Y ya no, ya no pelea. Eso porque luego yo he estado viendo que muchos países que dicen sí, dice puede elegir uno de los dos, pero siempre es el líder del padre. Cuando el padre es el que menos hace. Y en muchos. Y en muchos países es peor, claro, porque la mujer pierde su apellido. Hombre, exactamente. Ya encima está el apellido. Por pues matrimonio, sí, es verdad, que horror. En Francia, por ejemplo. Sí. En Inglaterra. Eso que viene ahora de cambiar muchos los apellidos. Porque hay que cambiarlo. Aquí quién es la que, ¿a quién le toca más, le cuesta más trabajo parirlo? Bueno, sí, pero ah, pues entonces pues ya, pero toda la vida del mundo ha sido el padre y la madre, ¿no? Ya, vamos. Pero bueno, pero ahora la cuestión es que pueda que ser la madre o el padre. Que puede elegir, ¿no? Este es de la madre primero, pero que claro. Vale. Pero vale, si no es funcionario, si funcionario ah, si no eres funcionario, no, sí, no. Entonces, la verdad es que no, aquí. ¿O cómo? No la me estáis haciendo un lío, ¿eh? Mira, vamos a ver, te voy a explicar claramente. Sí, explícame bien porque. Mi nieta. Tu nieta. Lo mismo se puede llamar el primero, el de la madre, y después el del padre. Yo el del padre lo quito, pero bueno. Bueno, sí, bueno. O. Primero el del padre, como toda la vida, ah, y después la madre. La madre. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito eso que primero tiene que ser el del padre? Cuando la madre es la que sufre más y la que lo pasa claro, peor. Bueno. Y todo. Bueno, pero bueno, que el caso es que ahora, Valle... Se puede coger aquí y ponerte la madre. Claro, una pareja, por ejemplo. Uno se llama, yo qué sé, Rodríguez. Y otro se llama Eble, por decir un apellido más raro. Se pone, lo lógico es que se pongan de acuerdo y diga vamos a poner Eble para que no se pierda, que es más original, ¿no? Sí, claro. Porque Rodríguez hay miles. Pues entonces, si se ponen de acuerdo no pasa nada. Pero si no se ponen de acuerdo, pues entonces el funcionario dice... Ah, divorcio. Pues. Pero yo creo que es lo que dice Lola, el funcionario dirá a mí que me importa al azar, porque claro, si no lo matan, allí lo pueden... Sí, claro. Hombre, eso es una decisión. Yo creo que sí. Dinero por debajo de la mesa. Yo creo que ahora, si es así, se debería llevar unas pautas, ¿no? El funcionario debería tener un criterio como sí, el sí, que dices tú, Lola. Lo sí, pero es un compromiso lo que dice él, también hay sí, influencias. Sí. Vale. En fin, eso es una tontería. El mío mismo, el mío con mismo, la que está cayendo. No, da igual eso en principio. Lo malo es que vaya a aflorar muchas venas machistas ahí porque diga, no, mi apellido, toda sí, la vida es mi apellido y ahora sí, claro, que eso es también un arma de doble filo. Pues nada. Nos hemos ido, que en vez de los apellidos, que lo que los problemas son el paro. Y tanto cambiar sí, ni de apellido ni de el paro que lo que merece que se arregle. Vamos con otras noticias, porque hombre, hay otras noticias. Ahora que hablas del paro... Ah, por cierto, aparte de esto tengo otra noticia aquí que está muy bien, que se le va a permitir, que eso sí es bueno, el cambio de apellido para los hijos, hijas, nietos y nietos, para todos los descendientes de las mujeres víctimas de violencia de género. Ah, muy bien. Voy a poder, porque antes... Tardaba mucho tiempo, por lo visto, y ahora... Se agiliza. Efectivamente. Y pueden cambiarlo. Como niños que a lo mejor se separan y el padre no los mira más, pues también tienen derecho a quitarte el apellido. Porque si no, hombre, uno porque mira más si hay una mujer que... Pues también tienen derecho a quitártelo. Que no bueno, interesa que sepan dónde está, pues se cambia su apellido y todo su... Y no... que antes se llamaba, pero ahora que se llama, okay, Tuerta la Puerta. Pero tú no tienes un hijo y tú no lo miras en tu vida, pues, ¿a qué quiero yo tu apellido si tú a mí no me vas a mirar en tu vida? Hombre, ¿qué haces? Pues bueno, el fin de venga. Semana, que estoy agotada, que el fin de semana... Vamos con más noticias. ¿Hay más noticias por ahí que comentar? Solo así, ya nos queda poco tiempo, así de soslayo. Que el Banco de España considera que la subida salarial es preocupante. Sí, sí, claro. Preocupante. Más preocupante a los altos dirigentes, cada vez ganan más. Y aquí lo... ¿Van a subir mucho? Sí, van a subir. Yo cada vez gano menos. Sí, tú y todo el mundo. Y todo el mundo. Sí, sí, pero sí, los altos cargos cada vez ganan más dinero. Sí, la crisis siempre la pagan las personas pobres. A los altos cargos le damos lo que cobramos, lo que chivita. He leído, no sé si será cierto o no, pero me imagino que sí, que llevamos desde el año 2000, solo incrementa en 8 euros de media más el sueldo. Sí, sí, sí. Bueno, y el que le haya subido 8 euros se puede considerar satisfecho, pero el que no haya bajado más todavía... Pobrecitos los bancos, sí, no tienen dinero. Sí, la Telefónica, que despide al 20% de los trabajadores, sí, y ha ganado 10.167 millones de euros en 2010. Sí. Claro, tienen que ganar la obligación, se lo permiten todo. Bueno, a esa gente que habla también, a esos señores tan serios, vamos a dedicarles una canción. Señores tan serios, de bigotito afilado, esos que tienen los medios y el machismo incorporado, esos tan dueños de sí y que tienen tanta tierra, no perdonan en ti el no haber hecho la guerra. Merecen una canción, un respeto y una cosa, y un sitio en la colección de insectos y mariposas. Esos de piropo puesto que preguntan extrañados, señorita, la molesto después de haberse pasado. Mezclan mentira y verdad. Vamos ya terminando con las convocatorias. Jesús, ¿tú tienes alguna? Bueno, yo ya las he dicho antes, la de las Olimpiadas, que se celebran, las Olimpiadas comarcales, que se celebra tanto hoy, mañana como el jueves, y ya las demás actividades las dejamos para la fecha venidera. La marcha ciclista del día 15 de mayo, que se sale desde la Plaza del Salón, o sea, la Plaza de España a las 10 de la mañana. Un fin de semana de raquetas. Que es una competición que suelen hacer, llevan, creo que es la tercera edición, haciéndola desde el Patronato de Deporte, y organizan torneos de tenis, pádel y frontón. Organizan todas las actividades a la vez y se celebrará durante el 13, 14 y 15 de mayo. Tenemos que decir que la zarzuela, que estaba anunciada para el 14 de mayo, agua, azucarillos y aguardientes, pues se ha aplazado por razones ajenas a lo que es la organización, que es el teatro municipal, y que ya avisarán cuando se vuelva a realizar. Bueno, ya avisarán la próxima fecha. El día 15 de mayo hay una manifestación también en muchas ciudades españolas de jóvenes sin futuro. Otra vez, ¿no? Es que se habrá también la comarca, por aquí cerca, romerías. ¿Manifestación dónde va a ser la de...? ¿Jóvenes sin futuro? ¿En Madrid? En Madrid, Barcelona, en Sevilla creo que también hay, en las ciudades más importantes, sí. Pues nada, ya nos vamos despidiendo. Loli, ¿me deja que salude a una amiga mía? Venga. Que se lo que nos escucha toda la noche. Vamos, todos los días cuando se pone. Aparte, mi amiga de la piscina, que se lo dije que la iba a felicitar. Que para que se ponga buena. Pronto se vaya a la piscina, que la echamos mucho de menos. Muy bien. Que la tienen que operar. Bueno. Un beso, vaya. Pues. ¿Eh? Vamos ya. Muchas gracias, Jesús. De nada, vosotras. Hasta otro día, que vuelvas a nuestros micrófonos y que tengamos suerte, ¿no? En la campaña electoral, que saquemos buenos resultados. Sí, sobre todo que la gente valore cuál es la mejor opción y que ellos mismos tomen su decisión que crean más oportuna. Pero que voten. Sobre todo la gente joven que no vota. Bueno. Lola, hasta la próxima semana. Loli, Cecilia, Sena, hasta la próxima. Vale, muy bien. Valle y Sema. Hasta luego. Y a nuestros oyentes, a las personas que nos escuchan, decirle que nos pueden escuchar en el 93.4 de la FM y también a través de internet. En el blog de la radio, fm-radioecija.blogspot.com, en Las Somos Todas, en la Asociación Yerbabuena, en el Facebook. Estamos en todas partes. Manejamos todos los medios. Y en el blog de Loli Rodríguez Álvarez también hay un enlace. Sí, está muy interesante. Pues os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas. La cama. De mayor quiero hacerte la comida. Mientras corren los niños por la casa. Y aunque poco nos vemos, yo aquí siempre te espero.